es una emisión más de Animales de Radio, esta vez con canciones que están cumpliendo 15 años esta semana. Así que si usted tiene necesidad de recordar ese momento, aquí estamos, sus Animales de Radio de confianza, arrancando con la canción número 20 de nuestro listado, Break Even, de The Script, al aire en la X Más Música 103.9 FM, una banda irlandesa que a muchos les llegó al corazón con esta canción, Break Even, de su álbum debut, que fue el sencillo que los puso en el mapa fuera del Reino Unido. Uribe DJ en Estados Unidos llegó al puesto 12 del Billboard Hot 100 y en Australia fue triple platino. Y en un día como hoy estaba en el número 20, pero es la letra, ¿no? Sí. La letra de esa canción. What am I gonna do when the best part of me was always you? Ouch. Doloroso. Una tusa fuerte, ¿no? Pura tusa, pero con acento de Dublín. Esta banda escribió esa canción después de una historia real. La ruptura del vocalista Danny O'Donoghue con su pareja, y dijo que pues mientras ella, su ex, encontraba el amor otra vez, él todavía estaba como recogiendo los pedacitos de esa relación, y entonces pues por eso la canción se llama Break Even, como cuando uno pierde más de lo que gana, ¿no?, en los negocios. De acuerdo, además tiene ese tema, como ese sello característico de las power ballads modernas, tiene el piano al frente, tiene el estribillo desgarrador y una producción pop muy bien cuidada. Además fue el tercer sencillo del disco, pero fue el primero que verdaderamente pegó. Sigamos con Tusa, porque la siguiente también es una canción de Tusa. Vamos para el número 19, pero nos vamos de Irlanda a los Estados Unidos con un sabor un poquito más R&B. Y aquí está Alicia Keys. Claro, una con, gran canción. Sí, y mucha gente no sabe cosas de esta canción. En instantes les estaremos contando algunas de ellas. Luego vamos a hacer un repaso por las canciones más importantes que estaban sonando en la radio un día como hoy, una semana como hoy, hace 15 años. Y aquí está Alicia Keys con Unthinkable en Animales de Radio, en la X Más Música, 103.9 FM. Está Rude Boy de Rihanna en Animales de Radio, en nuestro conteo de canciones que están cumpliendo 15 años, mi estimado Uribe DJ. Pero antes de eso teníamos un par de datos que queríamos contarles sobre la canción que sonó antes, que fue Unthinkable de Alicia. Hacía mucho rato Uribe DJ no ponía esa canción en la radio, y esa me hizo rewind con toda. Uy, ¿de qué canción era ese? ¿De qué canción? Hey Mama. Ah, claro. De los Black Eyed Peas. Pero la versión del álbum, porque la versión de radio no traía ese comienzo, okay, ¿no? Ok. Sí, era el dance break, lo que se llamaba el dance break de la canción. Traía ese rewind y luego empezaba tum, chucun, cuchuc, tum, chucu, chucu, chum. Qué ñoña, pero bueno. Sí, yo sé. Sí. Hay un dato curioso alrededor de Unthinkable, ¿no? Sí. Estábamos hablando hace un ratico aquí internamente, que tiene que ver con un canadiense. ¿Usted tiene el dato ahí a la mano o no? Sí, Drake. Drake fue el artista que escribió esa canción. Bueno, en parte, cuando apenas estaba empezando su carrera. Alicia la incluyó en su álbum The Element of Freedom de 2009 y la lanzó como sencillo en 2010. Fue número uno en el listado de R&B de hip hop durante 12 semanas. Sí. Esas épocas en que son, aunque este año pasado, pues Shabuzi repitió como 16, 19 semanas, pues, pero en esa época era más frecuente, ¿no? Claro, ahorita sucede, pero es más excepcional que en aquellas épocas, sí sucedía. Y eso que esa es una canción más bien tranquilita, ¿no? Como medio susurrada, medio íntima, que se salió un poco del sonido de otras de Alicia Keys, porque sí. Pues Alicia Keys siempre ha sido pues muy buena para las baladas, pero no así susurradita, como sexy, íntima, como muy personal, más confesional se puede llamar, ¿no? Claro. Si uno la mira como desde afuera. Porque yo recuerdo que ella misma había dicho que esa era una canción sobre el miedo a como a dar ese siguiente paso en una relación sentimental. Entonces, es esa sensación de que de pronto usted está haciendo algo que puede cambiar todo para bien o para mal. Entonces es como impensable y de ahí sale como la idea de esa canción Unthinkable, I'm Ready. Y luego de eso había sonado Rude Boy de Rihanna, el sexto sencillo de Rated R, que fue un álbum mucho más oscuro y experimental, número uno en el Billboard Hot 100 durante 5 semanas seguidas. Y vamos a continuar con este repaso por canciones que estaban sonando hace 15 años acá en la X Más Música, que está Kesha con Trio 3. Esto es My First Kiss. My first kiss went a little like this. And twist, and twist. Mi casa. Somos sus animales de radio al aire en 103.9 FM, poniéndoles discos que estaban muy de moda hace 15 años en esta emisión especial. Y ahí teníamos dos canciones. La primera de ellas fue My First Kiss, la locura electropop de los Trio 3 que invitaron a Kesha con ese beso sonoro electrónico medio punk. Un ejemplo perfecto de cómo sonaba la radio juvenil y radios como esta también en 2010. Sintetizadores, letras provocadoras, mucho autotune. Ese fue el primer sencillo del segundo álbum de Trio 3, que se llamaba Streets of Gold. Y ni más, ¿no? Y ni más. Y pues, lástima también porque era el mejor momento de Kesha, después del éxito que tuvo con TikTok. Y esa voz que... Además, súper adelantada su tiempo, ¿no? Sí, y yo no puedo creer todavía que TikTok de Kesha no haya sido un fenómeno viral en TikTok nunca. Por ejemplo, eso siempre me va a volar la cabeza. Y pues nada, la voz de Kesha, que tenía una energía pero así perfecta, fiestera, y pues fue la que ayudó a que esa canción fuera éxito, no solo en los Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, donde alcanzó a entrar al top 10. ¿Usted se acuerda que en esa época estaban esos Trio 3 y estaban estos otros, los LMFAO? Los LMFAO. Sí, sí, no sé si un poquito después, pero todos esos frat boy groups, sí, de esa época, como 303, como LMFAO. Había otro que estoy tratando de acordarme en este momento. Sí, yo también lo tengo en la punta de la lengua. Que de hecho vinieron a un festival, creo que como a los primeros picnics. Sí. Estuvieron acá. Yo creo que eso también podemos revisarlo en una próxima edición, sí, de Animales de Radio. Pero bueno, el video fue un desfile de besos de todo tipo, porque se llamaba My First Kiss, hetero, sí, gay, entre abuelitos, tan irreverente como la canción misma, y eso hizo que los Trio 3 se convirtieran en el dúo más popular de Colorado, al menos por un rato, porque como decía hace un rato, pues ya ni más. Y luego de eso, pues pasamos a la nostalgia, ¿no? Sí, sí, sí. Luego escuchamos Young Forever. Sí, claro. Jay-Z tomando el clásico de Alphaville de 1984. Mucha gente odia esa canción, ¿no? Esa versión de Jay-Z. Los puristas, sobre todo los puristas ochenteros. No le gusta. Sí, claro, seguro, sí, porque ella es del Alphaville. Yo la escuché en estos días en programación aquí en la X y a mí sí es que me trae muy buen recuerdo. De sí, a mí también, ¿no? Porque es que la primera vez, si usted se pone a mirar, la primera vez que sonó Jay-Z, ajá, continuamente en la radio comercial en este país fue acá. Claro, con ese, con el Blueprint 3. Sí, claro. ¿Mm? Y cuando salió Empire State of Mind, correcto, fuimos los primeros en apostarle a Jay-Z. Por fortuna nos acompañó la suerte, ya que Jay-Z llegó al número uno con ese, con esa canción, que creo que estaba en el Blueprint 3 junto con este cover, cuyo coro interpretado por el británico Mr. Hudson es uno de los más memorables de la era de Blueprint 3, precisamente. Y lo curioso es que en Estados Unidos no fue un hit gigante, en el Hot 100 tampoco, apenas pues obviamente le fue bien llegando al puesto en el que estamos hablando el día de hoy, que es como el puesto 16 más o menos, 15. Sí, no fue tan, es que de todas maneras era muy difícil lograr superar el éxito que había tenido Empire State of Mind de, sí, ese mismo sencillo. Ya habían pasado, ¿qué? ¿Dos años más o menos. Sí, o un año. Habían pasado unos buenos meses, pues, después, claro, de Empire State of Mind con Alicia Keys, y eran como era el momento más grande. Alicia Keys también, no, es que esto, muchas cosas. Y curioso, pues, siendo un cover, ¿no? Siendo o viniendo de una canción muy reconocida por la gente. Pero fíjese que en Europa sí fue otra historia. Allá sí llegó al top 10 en el Reino Unido, en Alemania y en Noruega. Y hizo parte del cierre de la gira que hicieron juntos Jay-Z y Beyoncé, pues porque la canción tiene ese aire como de despedida, ¿no? Entonces la usaban para cerrar el show. Sí, además hay un dato clave, y es que esa fue la canción con la que Jay-Z cerró su presentación en Coachella de 2010. Ah, también. Que pues tenía todo el mundo cantando Forever Young, I Wanna Be Forever Young. Sí, eso es una joya para cerrar esa época o esa década donde el hip hop empezaba como a tener visos de electrónica y el pop, y se mezclaba la melancolía, sobre todo de los clásicos ochenteros, con esa elegancia de Jay-Z. Acompáñenos a devolvernos en el tiempo hoy en esta edición de Animales de Radio, donde estamos poniendo las canciones que más sonaban en la radio hace 15 años, y en particular en la X Más Música, y esta es una de esas emblemáticas de aquel momento, antes de que el country fuera cool, en realidad, por lo menos en territorios emergentes y en países como Colombia. Cierto. Estaban los Lady Antebellum con Need You Now. Dos canciones que, aunque suenan completamente diferentes, marcaron el mismo momento. Estamos hablando del año 2010, y estas, Cooler Than Me de Mike Posner y Need You Now de Lady Antebellum, fueron parte fundamental de la banda sonora emocional de ese año, mi estimado Uribe DJ. Need You Now, por ejemplo, eso fue una locura. Lady A, como se llaman ahora, claro, porque ya no se... en ese entonces se llamaban Lady Antebellum, pero pues por temas raciales tuvieron que cambiar su nombre. Claro, Antebellum hace alusión a esa guerra civil. Creo que fue la guerra civil estadounidense que se produjo, uh-huh, entre otras, por el levantamiento del sur estadounidense en contra de las leyes abolicionistas. Claro, y precisamente en ese momento Barack Obama era presidente, era un presidente negro, entonces sí, claro, también todo se daba para que cambiaran el nombre de la banda. Además, porque es que el Antebellum era obviamente el Antebellum significa antes de la guerra. Antebélico. Bellum como de bélico, sí. Sí. Entonces, lo que tengo entendido que hace alusión el nombre es a todo aquello que se había producido culturalmente antes de que se produjera la evolución. La abolición de la esclavitud. Entonces, todo lo que fuera Antebellum, sí, pues estaba en contra de la abolición, y por eso pues esta banda Lady Antebellum durante mucho tiempo pues hacía un poco alegoría a ese espíritu del sur estadounidense. Es una canción, como acaban de oír, sí, profundamente blanca, es decir, ahí eso no tiene nada de afro. Sí, no, y de hecho pues ellos han expresado durante años en entrevistas que pues nunca fue intención de ellos ligarlo a nada de eso tampoco. Les parecía un nombre muy chévere, sonaba interesante, pero claro, pues era como la bandera confederada en, del general Lee en los Duques de Hazard, en el ¿cómo se llama? El techo. Ah. Del Dodger de los Duques de Hazard, ¿no? Que a propósito de eso, bueno, aprovechar para invitarlos para que pasen y voten en nuestra competencia, en nuestro mundialito de las mejores series de acción de los 80, en el Instagram de la X Más Música. Eso está reñido, eso está, sí, bien reñido. Ese final va a estar bien de infarto, como dicen por ahí. Pero bueno, volviendo a Need You Now, fue fuertísima, explotó en 2010. Un día como hoy, que es el que estamos explorando, hace 15 años, estaba en el número 15, pero alcanzó a llegar al número 1 en el Hot 100. Se ganó 4 premios Grammy, incluyendo Canción del Año y Grabación del Año, y se convirtió en una de las baladas más exitosas de la década de 2010. Sí, claro, definitivamente. Lo más loco es que no es una balada pop en sí, es una balada country pop. Antes, como lo decíamos hace un rato, de que el pop fuera medianamente cool gracias a lo que ha pasado con Post Malone y con Morgan Wallen, pero su honestidad brutal, esa llamada a las 2:30 de la mañana que uno se arrepiente al día siguiente, conectó con millones de personas sin importar el género. Óigame, y la siguiente canción que escuchamos después, sí, de ese drama nocturno que era Need You Now, sí, fue Cooler Than Me de Mike Posner, otro que ni más, ¿no? Ni, sí, más de Mike Posner. Sí, muchos artistas de esa época que... Sí. Aunque Posner creo que se pronunció hace unos años luego de la muerte de Avicii, uh-huh, porque como usted sabe, después de Cooler Than Me, de hecho... I took a pill in Ibiza, ¿no? se hizo muy grande por ahí Tuca Pili en Ibiza. Mire, a mí me parece que nosotros tenemos algo de suerte con ese tipo de fenómenos como el de Mike Posner, porque llegamos muy temprano a Mike Posner con Cooler Than Me, como estamos viendo. Esta canción no estaba muy arriba en el listado. Sí, no. Ella no estaba en el top 10. Y eso ya para emisoras como esta la descarta, ¿no? Correcto. La descarta delante del comité de programación. Entonces, nosotros llegamos a Mike Posner antes de que se hiciera gigante con I Took a Pill in Ibiza, de la misma forma que hace un año llegamos a Tommy Richman. Y claro. Su fenómeno es muy parecido, ¿no le da la impresión? Sí. Ahora que lo mencionas, sí, tiene todo. Es todo el símil, está ahí, está enfrente. Y aunque esa canción, Cooler Than Me, fue el primer éxito de Mike Posner y parecía una canción muy light, en realidad era una crítica bien disfrazada ahí como de pop electrónico a una mujer que se creía mejor que todas. Si esta canción se grabó en el dormitorio de la Universidad de Posner, estamos hablando, como lo decíamos, de un momento bien interesante para los frat boy music bands, sí, de aquella época, como los LMFAO, como Triotri, y Posner hacía parte de ese combo de muchachos que estaban haciendo canciones exitosas. Se volvió viral primero en internet antes de explotar en la radio. Fue de esos primeros momentos en los que sentimos que la internet era más importante que la radio como tal. Llegó al número 6 del Hot 100 y fue uno de los temas más reproducidos en servicios de streaming que apenas estábamos viendo. En aquella época todavía no sabíamos nada de Spotify, o los que más o menos teníamos una idea de Spotify no lo podíamos usar porque no había llegado a Colombia. Dos lados de la misma moneda. Sí, señor. Una tusa honesta. Sí. Bien dolorosa, un despecho, sí, disfrazado de arrogancia. Dos canciones que definieron lo que sentíamos hace 15 años. De pronto estábamos confundidos, conectados, vulnerables. Sí, claro. También fue un momento bien interesante para el electropop. Y esta fue una de esas canciones que sonaron muchísimo hace 15 años aquí en la X. Más música, aquí está La Ru, esto es Bulletproof. Un combo que define lo que fue el pop alternativo de hace 15 años, indiscutiblemente dos canciones que, aunque son distintas en estilo, compartieron un lugar muy privilegiado en la radio a nivel mundial en 2010. Sí, arrancábamos con Bulletproof de La Ru, que fue como un puño de sintetizadores directo desde Londres, y ahí estaba Hey Soul Sister, el synth pop tan importante a comienzos de 2010, y yo creo que tan esencial para entender lo que ha pasado, sobre todo con las chicas en el pop en la actualidad, pero en aquel momento con La Ru y con Bulletproof estaba reviviendo ese fenómeno ochentero, setentero, con una estética retrofuturista, y esa canción se volvió un himno de empoderamiento post despecho. Llegó al número uno en Reino Unido y en Estados Unidos, aunque no entró al top 10, sí fue top 10 en el Billboard Dance. Y ese look andrógino de Ellie Jackson, el vocalista agudo, ese beat frío pero bailable, hicieron que Bulletproof fuera pues referencia inmediata de ese electropop. Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba. Mastercard los invita a vivir una experiencia priceless este jueves 26 de junio en el Adidas Brand Center de la Zona T. Habrá sorpresas y premios increíbles. Lleven su tarjeta Mastercard débito y podrán acceder a un mundo de beneficios. ¿Alguna vez te has preguntado a qué sabe el sonido? Pruébalo con el nuevo Bonjour Bombástico. Suena y sabe deli. Tam, taram, tam, tam. Esta es la X. 103.9 FM HJBU Bogotá. Más música. Esto es Animales de Radio en la X. Estábamos hablando de La Ru y de Bulletproof. Estábamos conversando ese look andrógino de Ellie Jackson. Sí. Que fue tan importante. Yo creo que también sentó las bases para lo que pasó con la discusión sobre lo no binario y ese tipo de cosas. Creo que fue La Ru una de las primeras a las que vimos cuyo género no era muy claro, aunque sabíamos pues que originalmente era una mujer, pero se escondía detrás de esa androginia y creo que sentó las bases para muchas de las cosas que pasaron en la música pop más adelante, incluyendo pues ese electropop europeo, esa frialdad, ese hielo emocional que nos llevó a Hey Soul Sister y a su calor, una canción que fue bien grande, bien importante, gigante, y que devolvió a Train al mapa después de años sin pegar una canción. Ellos habían tenido Drops of Jupiter unos 5 años atrás, quizá unos 3 años atrás. Sí. Esta canción la hicieron en colaboración con el productor noruego Espen Lind y es pues una combinación de folk con un pop más radial, que yo creo que también va conduciendo el camino de la música pop, porque un año después o 2 años después es que aparece esa conexión muy poderosa que iba a haber entre folk, country y pop, con Avicii, con Wake Me Up y más adelante con un montón de artistas más, ¿no? Comercialmente sincronizada exitosísimamente, fue la canción digital más vendida de 2010 en Estados Unidos, con más de 6 millones de descargas, y alcanzó a llegar al puesto número 3 del Hot 100. Además fue número 1 en Australia, en Países Bajos y en gran parte de Europa. Y la letra era rarísima porque hablaba de Mr. Mister. Uno pues obviamente pensaba en Broken Wings, ¿no? Yo no pensaba en esa canción porque decía Play That Mr. Mister on the Radio. Entonces también tenía ese espíritu de DJ de radio y que uno como disc jockey decía, oh, están hablando bonito de nosotros, hay que poner esta canción. Ayudaba. Que era bonita. También habla de Cutting the Rug y sin embargo todos la cantamos como si fuera propia. Si no supiéramos la letra en inglés, más o menos entendíamos que era lo que decía Hey Soul Sister, porque de todas maneras así fue 2010. Una mezcla de beats sintéticos, letras desenfadas, frialdad europea y calor californiano, y eso es lo que estamos celebrando precisamente hoy en Animales de Radio. Si usted está llegando a la sintonía, le damos la bienvenida, le recordamos que puede volvernos a oír con este episodio y con todos los episodios anteriores de esta temporada y de las temporadas anteriores en la xmasmusica.com. Ahí va a encontrar todas las ediciones y las emisiones. Hoy estamos hablando de canciones que están cumpliendo 15 años esta semana, un día como hoy, que estaban sonando cuando nosotros llegamos a la X103.9 FM, a la X Más Música, y por lo que usted ha escuchado, si ha estado con nosotros también, pues ha habido mucha variedad, mucha diversidad, mucha innovación y mucho pop también. Y por esa época, pues presenciamos los comienzos de la carrera de Bruno Mars. Claro. Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got no para el gran público. Y arranquemos con él, Nothing on You. Ese fue el primer sencillo de B.O.B., pero quien realmente se robaba el show en esa canción era Bruno Mars. Sí, señor. Que fue número 1 en el Hot 100 y también en Reino Unido. Fue una explosión global de pop suave, pero con mensaje romántico que contrastaba mucho como con la tendencia de la época, que era muy de fiesta, ¿no? Sí, señor. Sí, nosotros estábamos recién, llevábamos acá en la radio, en la X, llevábamos unos 6 meses aquí. Por ahí más o menos. ¿Cierto? Sí. Uh-huh. Fue de las cosas más emocionantes que nos encontramos, ¿no? Nothing on You, the B.O.B., Bruno Mars. En un momento en que además Uribe DJ y el pop anglo había perdido mucha fuerza. ¿Usted se acuerda? Pues usted venía de la Mega, había hecho Movistar Radio. Sí. Y yo creo que era evidente que el pop anglo se había quedado atrás con la avalancha de cosas locales. El tropipop y todo ese movimiento, ¿sí, ¿no? O no? Que fue muy fuerte acá, claro. Entonces, sí, yo creo que los comienzos del reggaetón. Sí, señor. Y yo creo que con B.O.B. y Bruno Mars vimos un parte de esa luz al final del camino. Como, es como cuando usted se le acaba el aire debajo de la piscina y sale un respirito así. Sí, como que necesario, urgente. Cuando estábamos haciendo la programación hace 15 años, decíamos, ok, aquí va a pasar algo, ¿no? Aquí va a suceder algo. Con este Bruno Mars va a pasar algo. Sí. Y nadie estaba poniendo eso. Nadie. Nadie, y no les interesaba tampoco. A nadie le interesaba. Todo el mundo estaba poniendo el parrandero de Sin Ánimo de Lucro. Correcto, sí, sí, sí. En todo caso, ahora, al artista al que no llegamos ese año, Sí. Y esta canción es la, yo pensaría que es la primera vez que la ponemos en la X más música, pero que estaba ya creciendo, era Drake. A Drake llegamos al año siguiente cuando lanzó el Take Care, pero nosotros no llegamos a Thank Me Later, que fue su primer larga duración y que fue el disco con el que empezó a hacerse notar, al igual que Bruno Mars, en los espacios más privilegiados de la radio estadounidense. Pero sin duda, aunque nos demoramos, llegamos a Drake, quien sonaba con Find Your Love. El coro melódico también, la producción de los Smithingtons, el grupo de productores que lideraba el propio Bruno Mars, marcó el inicio de una racha imparable. Y de hecho, Nothing on You fue la primera canción escrita por Bruno que se volvió número uno, y todavía no había lanzado su propio álbum, todavía no había salido del Doo-Wops and Hooligans, creo que era el primer disco. Sí, pero pues sí, el tipo todavía, eso creo que estaba, no estaba ni en planes todavía. Y bueno, y volviendo a Drake, que hablaba usted, Find Your Love, una canción que sonaba muy distinta para esa época. Muchísimo, venía, ¿no? Venía el hombre de sacar su mixtape, estaba apenas también, al igual que Bruno Mars, armando su álbum debut, el Thank Me Later, y este fue su gran éxito pop con el que arrancó su carrera, se lo produjo Kanye West, que bueno, pues, Kanye se ha enloquecido con los años, pero no hay que negarle su talento artístico. No, en esa artístico. Época era el genio de la sí, década. Nada que hacer. Y pues esa atmósfera melancólica, melódica, se sentía más cerca del R&B que del rap. Y esa canción llegó al puesto número 5 en el Hot 100. Lo más interesante es que aquí también se produjo un cambio muy chévere. Fue que Drake cantaba más de lo que rapeaba. Claro. Claro, una evolución del rapper interesante ahí. Una evolución hacia el pop y que fue muy clave en la manera como el reggaetón se comportó después, porque Drake sentó ese modelo, hizo esa línea. Cuadrícula, pues. Sí, él hizo esa cuadrícula y eso sirvió para que ese bad boy look encajara perfecto con una sensibilidad urbana muy interesante. En esos momentos era muy raro que un rapero cantara, pero en este caso Drake fue el primero en hacerlo y con los años terminó volviéndose una de sus marcas registradas. Pues ahí estaban otras dos canciones con las que entramos ya oficialmente al top 10 el día de hoy, de canciones que un día como hoy, un 25 de junio, pero hace 15 años, en 2010, estaban en el top 20 de Billboard. Dos canciones con sensibilidad, con emoción, que pues muestran que los hombres y el pop también podían ser vulnerables, románticos y no necesariamente perdían el flow. Y seguimos con más recuerdos de ese año, donde el pop se puso más emocional, mucho más íntimo y cercano a lo que sentíamos, aunque no siempre supiéramos cómo decirlo. Vamos a continuar esta vez con los que eran los reyes. Sí, estos eran los reyes de todo eso, ¿no? De todo lo que había sucedido con lo comercial y lo urbano. Yo creo que supieron mezclarlo mucho, y con la electrónica también. Estos eran los líderes indiscutibles. Pues para la muestra, la siguiente canción. Sí, y yo creo que la salida de Fergie fue el final de los Black Eyed Peas. Ahí, pero por ahí vi que se están intentando juntar, ¿no? Pues la calle está dura. Yo creo que les toca. Que están los Black Eyed Peas con Rock That Body, que salió hace 15 años, una semana como esta. Esto es Animales de Radio. Está Eminem en Animales de Radio con Not Afraid. Esta es la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Dos canciones que marcaron el pico emocional y creativo de 2010, pero desde lugares completamente distintos, opuestos. Una canción era para la pista de baile y la otra para ir a meterse al rincón más oscuro de su casa. Rock That Body de los Black Eyed Peas venía en el álbum The END. ¿Se acuerda de ese disco? Sí, The Energy Never Dies. Eran las siglas de... Pero ese álbum tuvo cositas interesantes, ¿no? De ahí salió Boom Boom Pow. Buena canción. Meet Me Halfway. Sí, señor. I Got a Feeling, la famosa con David Guetta. ¿Qué o sea, más quiere? Sí, ya. O sea, no, ese fue el último gran disco de los Black Eyed Peas. Correcto. Y creo que fue también como el momento más estrafalario de los Black Eyed Peas. Como más el... experimental, diría yo. O sea, se metieron por lados que nadie esperaba. No, pero fíjese que ellos... No, nadie esperaba en el pop. Musicalmente, pues, musicalmente. No, y en el pop. Ajá. Pero ya el EDM estaba a punto de estallar. Sí. O sea, will.i.am llegó primero al EDM. Fue el primero en llegar. Sí. Y fue el que lo llevó hasta los listados con I Got a Feeling. Sí, correcto. Sí, ¿o pues no? Ya por ahí por los laditos estaba Guetta también. Fue como muy paralelo. Guetta hizo When Love Takes Over. Correcto. Sí. Con la chica y esta de Destiny's Child. Claro. Pero si bien es una gran canción, yo creo que el momento en que la corriente se... que como que gira pa' la electrónica es con The END, con The Energy Never Dies y con canciones como Rock Your Body. Es que ese disco, ahí, a partir de eso, como que todo lo que pasó de ahí en adelante tenía ese elemento de hip hop, pero tenía también un elemento altamente bailable, ¿no? Sí. Esa canción, de hecho, Rock That Body, es pura adrenalina producida por David Guetta. Tiene el sample, pues, muy famoso de hip hop, de rock bass. Sí, es el I Wanna Rock Right Now. Claro. Sí, claro. Claro que sí. Sí. Bueno, y Fergie. Claro. También autotuneada ahí. Con toda. Ese fue el quinto sencillo de ese disco y llegó hasta el puesto número 9 en Reino Unido. Llegó a, también al top 20 en Billboard, pero sobre todo fue una de esas canciones que en vivo explotaban en los shows de los Black Eyed Peas. Cada vez que ponían esa canción en los shows, cada vez que esa canción sonaba en la radio, cada vez que llegaba a un listado, era en ese momento, yo creo, Black Eyed Peas, como lo hablábamos ahorita, era la banda más influyente del pop electrónico en 2010. Y justo encontraste Not Afraid de Eminem, el primer sencillo de Recovery, que fue el disco que marcó su regreso muy lúcido después de su batalla contra las adicciones. Aquí lo volvimos a ver sobrio y sano. Sí. Eminem le escribió como una declaración pública diciendo ya no más máscaras, ya no más Slim Shady, solamente él y su proceso. Y esa canción de Eminem debutó directamente al número uno en el Hot 100, que es algo que muy pocas canciones han logrado. Fue nominada al Grammy por Mejor Interpretación de Rap. Es un himno de reinvención personal, donde pues Eminem deja de burlarse de todo y empieza a mirar hacia adentro, de ponerse más serio. Sí, y por eso este bloque fue tan poderoso, porque una canción le empuja a uno a mover el cuerpo sin pensar, el otro lo obliga a uno a pensar para poderse mover. Pues sigamos con más canciones que estaban en el top 20 un día como hoy, hace 15 años, en 2010, y vamos para el número 7. Be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think it's anybody. Los animales de radio. So, you love. Ahí está Kesha otra vez en nuestro conteo de grandes canciones. ¿Alguna vez te has preguntado a qué sabe el sonido? Pruébalo con el nuevo Bonjour Bombástico. Suena y sabe deli. Vamos a continuar. Your Love is My Drug. Lo que acabamos de oír al aire aquí en la X103.9 FM es una radiografía perfecta del pop en 2010. Son dos canciones construidas para pistas de baile, con beats electrónicos, con letras muy pegajosas, con una producción que hoy en día se escucha tan intensa como hace 15 años. Break Your Heart estaba ahí también, y pues ese fue el debut internacional de Tayo Cruz, un artista británico que llegó con mucha fuerza gracias a Red One, que fue el mismo productor de Lady Gaga cuando arrancó su carrera. Ese estuvo aquí. Armó fiesta. Ese estuvo aquí en la emisora. Estuvimos hablando un rato sobre ese momento. También un sonido muy característico, el de Red One con Tayo Cruz, y repito, muy bailable, ¿no? Sí, marcó la entrada de esos sonidos EDM a la radio mainstream en 2010. Y ahí es donde entra Your Love Is My Drug, que es una canción que captura ese momento en el que el pop se volvió electrónica, pero sin perder el sarcasmo, la actitud, el desenfreno. Fue el tercer sencillo de Kesha en su álbum debut Animal y llegó al puesto 4 del Hot 100 en aquel año. Hablábamos ahorita, ¿no? La producción, detrás de esa producción estaba Dr. Luke, que pues ha tenido sus problemas gigantes en los años a raíz, pues, de hecho, de su capítulo específico con Kesha. Ahí estaba también Benny Blanco dentro de la producción. Pero Benny Blanco, quien es el próximo esposo de Selena Gómez. Selena Gómez, que por ahí la vi hablando con Karol G también en un podcast. Sí. Están de amiguis. Como en un clipcito de una entrevista de Vanity Fair o algo así. Y además, curioso también, ¿sabe quién le escribió todas esas canciones a Kesha? La mamá. Claro. La mamá era la que le escribía, es que las canciones. Era una sociedad, era un partnership, era un junte ahí entre la mamá de Kesha y Dr. Luke. Y todo eso salió muy mal. En 2014, Kesha demandó a Dr. Luke por abuso físico y emocional. Fue una batalla larga, pública, muy dolorosa, que cambió la manera en que se habla del poder de los productores sobre los artistas. Y aunque la disputa legal se resolvió recién en 2023, hay que decir que marcó a toda una generación. Lo interesante es que escuchando estas canciones hoy, uno se da cuenta que el pop de 2010 no era solo superficialidad, sino que debajo del brillo había problemas, había tensiones, había luchas, había artistas tratando de decir cosas importantes, incluso cuando el beat lo mandaba uno a bailar. Seguimos recordando esas canciones que nos pusieron a mover el cuerpo, pero también a mirar con lupa lo que pasaba detrás del escenario. Y vamos a continuar ahora que hablábamos de Red One como productor de Tayo Cruz y Break Your Heart. Es el momento de abrirle paso a una de las canciones y, por supuesto, de los fenómenos más importantes de esa década. Hace 15 años está en el puesto número 5 de las canciones más importantes que hace 15 años estaban en todas partes, incluyendo, por supuesto, la radio y la X-103.9. Alejandro de Lady Gaga. Lo molestaron mucho en esa época, ¿no? Un toque, sí. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. I wanna be a billionaire. Fucking bad. Otra canción que sonaba muchísimo hace 15 años en Animales de Radio, Billionaire. Dos canciones que en 2010 parecían no tener nada que ver, pero que si usted las mira bien, hablan de transición, de ambición y el poder de los nombres. Arrancando por Alejandro. Claro. Que no es cualquier nombre, Uribe, DJ. Pues no, imagínese. El tercer sencillo de The Fame Monster de Lady Gaga, una canción que, como muchas otras de ese álbum, tiene capaces. Una oda al drama, al amor imposible, pero es también un homenaje a la estética europea, al synth pop, a Madonna. Es también, yo creo, que el comienzo de lo que llamaron más adelante el hyper pop, que se hizo muy famoso en comunidades LGBTQIA+, y que ha explotado hasta el cansancio Charlie XCX en 2024. Y como lo decíamos anteriormente, pues producida por Red One, como casi todo lo que Gaga hizo en esa era, y aunque no llegó al número uno en Estados Unidos, se quedó en el puesto número 5 de Billboard Hot 100, un día como hoy, hace 15 años. Fue uno de sus videos más comentados y más polémicos, porque mezclaba religión, erotismo, referencias militares, tenía una cantidad de cosas. Y le voy a decir una cosa que nunca he dicho al aire, y es que ¿qué? Le voy a decir lo siguiente. A Alejandro, ver. Fue la primera vez que en Estados Unidos yo, ajá, escuché a un gringo decir bien mi nombre en una canción de pop. Creo que cuando yo vivía allá en el colegio me decían Alejandro, me decían Alejandro, Alexandro, Alex, me decían de todo, cualquier cosa, menos Alejandro. Ok, sí, bueno, sí, suena bien. Entonces su teoría es que Lady Gaga educó a los gringos en fonética latina. Total, es una hipótesis cultural. Gaga con esa canción metió el nombre en la cabeza del pop anglo, lo volvió sexy, lo volvió trágico, lo volvió universal, y eso es parte del poder que ella tuvo en esos años, que fue convertir lo raro en moda y lo extraño en comercial. Bueno, hablando de nombres, vamos a la otra canción que sonó, Billionaire, que presentó al mundo también, o sea, otra colaboración de Bruno Mars, que en ese momento andaba arrancando su carrera, como vimos anteriormente en este programa, haciendo colaboraciones. Y con esa voz de soul hawaiano, pues ya el hombre mostraba que no era simplemente un featuring, sino que se robaba el show. Y el otro nombre ahí es Travis McCoy, el líder de Gym Class Heroes, que era una banda que nació en la era emo rap rock de MySpace. Es que estaba bien raro el panorama musical juvenil en aquella época. Mostraba su propia transición hacia algo más comercial, que era ese hip hop un poco más soleado, con guitarras acústicas, con ganchos mucho más pop, ¿no? Y ese movimiento fue clave para lo que iba a venir después. Pues el emo pop, que se convirtió en hip hop emocional. Claro, claro, yo creo que sirvió también para sentar las bases de un hip hop mucho más suavecito, como lo que hizo Drake. Y también ayudaron mucho al sonido de la radio, porque como que lo suavizaron un poquito, claro, también. Claro. Le abrieron camino, pues no solamente a artistas como Bruno Mars, pero también a Lupe Fiasco y más adelante a Post Malone, por ejemplo. Claro, claro, y a B.O.B. Dos canciones que sin querer nos mostraron hacia dónde iba el pop. Menos reglas, más mezcla y un nuevo lenguaje donde incluso nombres como el mío podían sonar bien y sonar en todas partes, pero además nombres como los de B.O.B. se hacían cada vez más presentes en los listados en aquel momento, y eso también marca un tema especial que quiero mencionar aquí en esta edición especial de Animales de Radio, y es que aquí empezamos a ver con más frecuencia más canciones del mismo artista en el mismo top, algo que ya después se volvió muy rutinario, pero que hasta ese momento apenas era una anomalía de la Matrix musical que hubiera dos o tres canciones del mismo artista en el top 20, por ejemplo, pero ya vimos que con Kesha había sucedido en el top 20 o en el top 30 en aquel momento, y sucedió también con B.O.B., que es la canción número 3 de nuestro, vamos para nuestro top 3 ya. Listado, acompañado de, nuevamente, otra figura muy importante del emo, de que iba cerrando su ciclo también, Hayley Williams y B.O.B., estos Airplanes. El Oh My Gosh con autotune a lo que da. Sí, ya estaba ahora sí estalladísimo el autotune. Claro, 130 beats por minuto tiene esta canción. Entonces esto es imposible que usted no se mueva. Y ese como de estadio, sí, claro, al fondo. Eso, si usted no se movía con esto, mal. O sea, 3.8 millones de copias vendió solamente en Estados Unidos y más de 7 millones a nivel mundial en ese año 2010. Del que estamos hablando, esas canciones que estaban en el top 20 un 25 de junio, hace 15 años. Por ahí nos acordábamos del nombre del artista y también me lo mencionaba un oyente que estuvo pendiente todo el programa, gracias a Carlos Andrés. Cobra Starship fue la banda de Frat Boys. Claro. La Frat Band. Sí. Alguien me escribió y me dijo, maybe that's the Frat Band you were missing, Cobra Starship. En efecto, es. Usted me había dicho fuera del aire que Cobra Starship fue la que nos faltó, pero... Sí, Good Girls Gone Bad. Leighton Mister, ¿se acuerda? Sí, claro. Que trataron de hacer famosa a esa chica y no la lograron. No pasó. Sería muy bueno ver también, devolvernos en el tiempo, hace 15 años, a quién estaban intentando pegar y no lograron. Ok, bueno, vamos a hacer ese experimento. Así como hoy están, por ejemplo, intentando pegar a Tate McRae. Tate McRae, bueno, aunque Tate McRae ha hecho cositas de todas formas, ¿no? No, yo, pues no, digo que no hayan hecho o logrado cosas Leighton Mister, okay. Como medio famosa, pero no pasó. Ya le entiendo, sí. Pero bueno, bacano también explorar ese mundo de los frat, de los frat bands o de los frat groups. Bueno, miremos de pronto acá. De pronto para la otra semana, vamos a ver. 15 años están cumpliendo estas canciones y usted las oyó primero aquí en la X103.9 FM. Se han vuelto parte del alfabeto musical. Del ADN. Del catálogo del ADN de la X más música. Y para cerrar, hablando del productor más importante de ese momento, Dr. Luke, también acompañado de un tipo que hoy en día es esencial para entender el pop, que es Max Martin. Sí, y los dos grandes del pop de los últimos 20 años. Y Benny Blanco, con un verso icónico también de Snoop Dogg, que vuelve a este tema de cómo el hip hop y el dance están interconectados de manera tan simbiótica en ese momento. Esta canción se convirtió en el número uno de los Hot 100 por 6 semanas seguidas. Fue el single más vendido de 2010 en Estados Unidos y en su momento la canción más grande del verano. Y sigue sonando muy bien ese mucho beat disco, funk, electropop. Ese Summer's Here que se le pega uno en la cabeza. Un himno absoluto de 2010 y el cameo de Snoop Dogg le dio ese flow como caribeño West Coast que mucho fue perfecto y le dio ese mood playero además a esa canción. Sí, claro, es además interesante mencionar que Dr. Luke en 2010 fue nombrado productor y compositor del año por ASCAP y por Billboard y esta fue la carta de presentación como el productor dominante de aquel año. Y con esta canción, pues cerramos este top 20. Esta fue la canción más importante un día como hoy, un 25 de junio, hace 15 años. Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener.